Números, miles per hour. In the last installment, we looked at how we talk about prices por kilo, por litro, and we always say a kilo, 3 pounds, a kilo, 3 pounds, a litre. There is an occasion when we use the word per for por, mm-hmm. okay? And that's when we're talking about speeds, okay? When we're talking about miles per hour or kilometres per hour. Okay? Okay. Let's do another listening comprehension exercise now, okay? I'll read you a statement and I want you to tell me what speed I'm talking about. For example, the maximum speed in this area is 30 miles per hour. Entonces, ¿cuál es el límite de velocidad en esta zona? 30 millas por hora. Okay, the national speed limit in Spain is 120 kilometers per hour. ¿Cuál es el límite de velocidad en España? 120 kilómetros por hora. Good, y nosotros decimos siempre kilometers y no kilometers. Okay, kilometers, enfatizando la segunda sílaba, ¿vale? Mm-hmm. Bien, the French national limit is 10 kilometers per hour. Faster. Entonces, ¿cuánto más rápido es el límite de velocidad en Francia? 10 kilómetros por hora. Muy bien. My car can't do over 70 miles per hour. Entonces, ¿qué velocidad no puede superar mi coche? 70 millas por hora. Bien. If you do over 50 kilometers per hour on this street, you'll get fined for speeding. ¿A partir de qué velocidad entonces te multarán en esta calle? 50 kilómetros por hora. Vale. Para arriba. Muy bien. He got caught doing 90 mph. Entonces, ¿a qué velocidad le pillaron conduciendo? A 90 millas por hora. Muy bien. MPH is the abbreviated form. MPH, miles per hour. Por cierto, no decimos KPH very much. Simply because we don't talk about kilometers when we're talking about speeds. Okay? All right. We always talk about miles, miles per hour. Muy bien.